Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes, noches, en esta fría noche de Capilla del Monte del jueves 2 de mayo del 2024, programa número 750. Estamos con Daniel Salvatori y quien les habla, Diego Ugalde, haciendo Me Asomo. Estamos por una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte de alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de esta radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido miércoles y viernes por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 a las 6 de la tarde y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires y Madrid. cadenaondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Daniel, en este frío terrible, buenas noches. Diego, buenas noches a todos y a todas. Se acerca el pacto de mayo y bueno, y mayo se está poniendo frío. 750 programas acompañándolos, acompañándote y compartiendo buena música y mucha actualidad. Bueno, ayer fue 1 de mayo, Día del Trabajador, celebraciones en todo el mundo y acá en Argentina. Los trabajadores salieron y de lo único que se escuchaba era cómo están perdiendo, cómo estamos perdiendo todos los derechos, y si los senadores llegaran a aceptar lo que aceptaron los mamarrachos de los diputados, los traidores a la patria, que yo creo que por su aumento de sueldo deben haber votado en contra del pueblo. Y bueno, yo creo que ya llegó un momento escrachar a esta gente, porque los únicos que ganan bien parece ser que son los senadores, diputados, jueces, adornos, presidente y demás. Y nosotros, familia, que, presidente y familia, sí, su hermana, sí, seguro. Así que cuando vean a una de estas bestias que votó, estos mamarrachos que votaron darle los poderes a Milei, bueno, hay que escracharlos, yo creo, y aparte no votarlos nunca más. Por ejemplo, ese Loredo realmente es una vergüenza, y lo que me hace pensar que yo he votado a la UCR en algún momento, pero yo no sabía que la UCR es ultraderecha. Así que, bueno, para mí la UCR no existe más. Pero tenemos que rescatar que solamente los de el Frente de Izquierda y el Unión por la Patria se mantuvieron firmes en sus convicciones. El resto del arco político, peronistas, peronistas federales, peronistas no sé cuánto, radicales y... El PRO. Todos se mostraron la hilacha. Y bueno, esta es una forma de poder ver quiénes son los que como sociedad ponemos en quiénes esos, están de un lado y del otro, ¿no? No, pero, o sea, nosotros como sociedad, que estamos un poco confiados de que los políticos van a hacer las cosas bien, somos los primeros responsables en elegir a esos candidatos. Y eso se surge en los lugares de política. Y uno por miedo a la política, no, yo no soy político, yo no hago política, ¿yo qué? En realidad le damos lugar a este tipo de personas que terminan votando cosas que nos quitan los derechos y benefician a los más poderosos. Por ejemplo, acá en Córdoba el 75% votó a este gobierno de Milei. Y en cualquier momento van a echar a 300 personas de trenes. Y en cualquier momento van a levantar este tren. Entonces, cuando uno vota, tiene que saber qué es lo que vota, ¿no? Uno no puede ser el voto ameba, votar cualquier cosa porque quiere un cambio. Y el cambio va a ser peor. Y bueno, lo van a tener que sufrir en carne propia los que lo votaron y los que no. Bueno, vamos con la música. Catupecu Machu, Viviendo sin tu amor y Virus, Imágenes. Y volvemos en este programa 750 de Mi Asomo de la novena temporada, ya casi 10. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Sin tu amor. año. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. El nuevo recorrido de recolección diferenciada. Detalla por barrio días y horarios. Para información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Queridos amigos de Me Asomo, soy Mauricio Gobi, conductor de Los Cosos de al Lado. Los queremos invitar para que este viernes se asomen a la cumbre para disfrutar radio en vivo desde el Bar La Esperanza de 21 a 22.30. Este viernes, el programa 103 con esta pregunta. ¿Nos salvará el humor? Y dos invitados de lujo. El genial humorista gráfico Claudio Fournier, agudísimo observador de la realidad y gran, gran ilustrador y humorista, y nuestra gran cantante, nuestra improvisadora de cabecera, la genial Gaby Maistegui. Hacé tu reserva del menú a Rubén 3548 589550 589550. Encontranos también en Instagram Los Cosos con D de dedo al final y en YouTube El Coso Canal. Y los esperamos ansiosos con sus reservas y van a ver que la van a pasar genial. Gran abrazo a todo Me Asomo, a toda la audiencia. y los esperamos el viernes, minutos antes de las 21. Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Acá estoy leyendo una información en página 12 de nuestro presidente, que parece que fue un presidente mundial, no parece un presidente argentino. Y acá dice esto. A ver, Milei vuelve a Estados Unidos después de gastarse 37 millones de pesos en una foto con Trump. En lo que será su cuarto viaje a Estados Unidos desde que fue electo presidente, Milei volará a la costa oeste para asistir al evento del Instituto Milken, que nucleará a empresarios, banqueros y CEOs y principales fondos de inversión. De la bilateral con Biden, ni noticias. Se descubrió cuánto gastó la presidencia de la nación para el viaje fantasma a saludar a Trump. Y yo digo, este tipo que es presidente de los argentinos no viaja a ninguna provincia, no va a visitar ninguna fábrica, la gente se está quedando sin trabajo, la gente no puede comer. Encima es un mentiroso con M de Milei, bien M mayúscula, mentiroso, donde dice que la inflación está más bajo que el aumento de los salarios. ¿Pero de qué está hablando este tipo? ¿No es momento ya para sacarlo de las orejas, haciéndole un juicio político? Está arruinando el país. ¿Cómo nos vamos a levantar después? Ya pensemos, yo creo que este tipo ya fracasó con la manga de los pocos diputados que tienen, que no, ni siquiera tienen formación. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en este país. A mí me da muchísima tristeza, ya teniendo una edad avanzada yo, y pensando, bueno, yo como jubilado debería vivir tranquilo. Y siempre es una crisis tras otra crisis, y esto no tiene futuro de mejora. Así que realmente me da como una especie de muchísima lástima, porque no veo un futuro. La verdad que es así. Pienso en los chicos jóvenes que lo deben haber votado y ahora no deben tener un mango para vivir, para salir, para lo que fuera. Bueno, tendrán que aprender y tendrán que aprender, no queda otra. Y acá quería leerles algo también que es importantísimo. A mí me encantó, y a Daniel también, la obra que se está dando acá en Capilla del Monte. Y como son las últimas funciones, quiero decirlo bien para que la gente vaya a verlos. Y esto dice así: últimas tres funciones, viernes 3, 10 y 17 de mayo a las 20:30. La sorprendente casa del Dr. Pickensteiner. Compañía Fantasma Argentina, 30 años. Un recorrido por los espacios de una casa histórica en donde habita el misterio. Un espectáculo con magia y humor en cuatro dimensiones. Reservas y anticipadas, 11-4158-3822. 11-4158-3822. En Instagram está en @ Mirador Casa Teatro, todo junto. Y en Facebook, Mirador Casa Teatro. Esto se hace en Pueyrredón 930, Barrio Balumba, Capilla del Monte, Córdoba. Y si cuando haces la reserva decís que llamas de parte de Me Asomo, te van a hacer una atención. Y realmente lo recomendamos porque es una obra, para mí, increíble. Me parece bárbara.

Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Hola gente de Capilla del Monte, ¿cómo les va? Horacio Rabassi acá, del grupo B. Los queríamos saludar e invitar para este sábado 4 de mayo, ya que vamos a estar por ahí tocando nuestra música en el hermoso espacio de Viaraba. Las reservas la pueden hacer al 3548-611-145. 3548-611-145. Esperamos verlos. Un abrazo. Aunque pasen los años, siempre nos encontramos, porque compartimos el gusto por la música. Los sábados, de 17 a 19 horas, una canción, por favor, aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Me Asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Radio como en la radio. Con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me Asomo, por una radio muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y uno, como siempre, está atento al WhatsApp. Hoy me mandan algo que no podía creer. Es un posteo del asesor de Javier Milei en las redes sociales que se llama Dan, el gordo Dan. Y lo que ponía esta bestia es: falleció el sueño de ser médicos de los hijos de los peones, a buscarse otro sueño. Y la verdad es que cuando uno lee estas cosas, es muy raro que no te agarre una bronca increíble. Y justamente había hecho yo un comentario y nos escribe Pachi Franco, que dice: buenas noches Diego y Daniel, los estoy escuchando, siento la misma tristeza, el mismo desconcierto, pienso en las y los jóvenes y quiero compartir esto. Yo me pude jubilar hace 2 años con la jubilación por tareas de cuidado, ex ama de casa. Fue el reconocimiento de la crianza, porque no teniendo aporte se consideraba las asignaciones familiares cobradas por cada hijo e hija como años de aporte. Eso me permitió jubilarme con la mínima. Vamos con Cristina, compañeras, a no dejar que nos quiten nuestros derechos. Un abrazo. Y sí, realmente lo que han votado los diputados de la UCR, que para mí ya no existen, encabezado por el mamarracho de Loredo, y los que siguen atrás, y los que levantan la manito para cobrar 7 millones de pesos, la verdad que es una vergüenza, senadores y diputados. Yo creo que les deben haber, lo voy a decir otra vez, creo que les subieron el sueldo para que les aprueben estas leyes de bosta a Milei. Bueno, y otra cosa más, ahora que tenemos La suerte de tener uno de los cerebros de la radio acá, que está enfrente al lado mío, Agustín Fontaine. Me encanta decir Fontaine, porque yo estudié francés 2 años. Bueno, y dice así: el sentido de la oportunidad. Entregarían por 15 años la tapera de Muño. En el Consejo Deliberante de hoy, 2 de mayo, se conocerán los detalles de la propuesta. El resultado probablemente está cantado. Los 4 legisladores oficialistas dirán que hay que confiar. Fumiato y García votarán en contra, pidiendo que se llame a la licitación. La gran duda es Seug, integrante de Capilla Cambia. Vamos a ver para dónde cambia, pero cada vez más cercana al oficialismo. Así que, bueno, damos las buenas tardes a Agustín, que nos vino a saludar y nos trae noticias súper frescas del Consejo Deliberante. ¿Cómo andás, Agustín? Frescas, sin editar. Agustín, bueno, ¿qué novedades hay? Porque la verdad que tenemos una novedad fresquita y es la que viniste vos a ver qué nos contás de allá, del Consejo. Bueno, ¿cómo están? Acá llegando, sí, bien fresquita noticia del Consejo Deliberante, y la verdad que te podría decir que noticia como tal ya estaba spoileada, como se le gusta decir ahora a la gente. Se sabía que iba a ser más o menos así, aún sin tener un dato certero, pero no hay ninguna sorpresa. Lo que leíste recién es exactamente lo que pasó. Lo que puedo ahora yo es como dar un poquito más de detalle sobre eso, pero recién vos leías que que iba a haber un acompañamiento de parte del oficialismo, que Lorena Seu era un poco ahí la intriga, y que Marcelo García y Federico Fumiato iban a votar en contra, pidiendo que se llame a licitación. No porque yo haya hablado con ellos previamente, sino porque, bueno, justamente lo que parecía era que tenía que ir en esa línea el pedido, ¿no? Y en ese texto que recién nombrabas decía: los concejales del oficialismo decían que hay que confiar. Y la palabra, en un momento que apareció, de una de las concejales, de Paola Díaz, dijo: yo confío porque Fabricio Díaz confía. Así que es como que se ve que tomaron la nota nuestra para poder decidir hoy. Ahora son mileístas confían en que todo va a ir bien. Así es. Bueno, lo que pasó, así para poner un poquito en contexto, tiene que ver con un espacio que es un espacio que no pertenece, no es propiedad del municipio, sino que pertenece a la Administración de Recursos Hídricos, al APRI, de la provincia de Córdoba, pero que APRI le dice a los municipios, en este caso por la tapera de Muño, al municipio de Capilla del Monte: lo tenés a cargo, te lo doy a cargo, ¿no? Lo uso sin términos muy técnicos, pero tenelo a cargo y definí qué hacer con eso. Ahora, si un día el APRI lo pide, se lo tiene que entregar porque no es propiedad del municipio. Ese es el contexto general, ¿no? La tapera de Muño está abandonada hace mucho tiempo, como sabrán, quien ha ido habrá visto que faltan muchas cosas. Es un espacio que hay que recuperar y hay que, bueno, mejorar, ¿no? Porque es algo que, si bien no está determinado como patrimonio de Capilla del Monte, es un espacio que tiene que ser cuidado por Capilla del Monte al tenerlo a cargo, ¿no? ¿Escuchás bien? Sí. ¿Vos escuchás bien? Sí. Entonces, bueno, eso es importante de tenerlo en cuenta porque es, no sé si la palabra corresponde a urgente, pero es necesario y es una responsabilidad del municipio si aparece la idea de cuidarlo, porque en realidad se habían comprometido desde el día que aceptan la administración del APRI, o sea, por parte del APRI, a cuidarlo, ¿no es cierto? Lo llamativo de todo esto es en la velocidad que entró el proyecto de ordenanza. Entró un martes para que sea tratado hoy, y con un feriado en el medio, que eso implica cuando uno tiene que hacer algunas averiguaciones técnicas sobre algunos organismos y demás, que el primero de mayo no se podía hacer nada de eso. Una cosa que me llamó la atención, diría, es algo que me enteré en ese momento, que es que este proyecto viene del año pasado. Ya tiene más de 6 meses, no dijeron exactamente, pero dijeron es de hace un tiempo, del año pasado. Este señor ya lo trajo el año pasado y nunca se llevó al Consejo Deliberante. Es como quien pasa por la MUNI y le dice: tomá, te dejo acá un proyecto, esta es mi idea. Y de repente la MUNI dijo: ah, hoy es urgencia. Y el martes agarró y lo mandó, ¿no? Ese es el contexto general. Entonces uno imaginaba que lo que podía pasar es que los concejales lo reciban, digan: a ver, ¿cómo es este proyecto? ¿Qué es lo que corresponde con la ley? ¿No convendrá llamar a una licitación pública? ¿Estamos obligados o no a llamar a una licitación pública? ¿O es una cuestión de porque soy amigo o porque lo quiero o porque le debo un favor o por lo que fuera, se lo asigno directamente, ¿no? Bueno, hoy fueron como las primeras preguntas que se hicieron en los argumentos de García y de Fumiato, que dijeron, bueno, ¿por qué de repente se elige un nombre, un solo proyecto y se dice se lo damos directamente por 15 años sin pensar en alguna otra idea? ¿Amigo de quién es? No sé, yo personalmente no lo conozco, se llama Cristian Maggio, es un comerciante de nuestra localidad. Pero yo no tengo el gusto o el disgusto de conocerlo, pero excede al problema en Cristian Maggio. O sea, cualquier persona podría llevar algún proyecto y dice yo estoy interesado en tal cuestión, y el tema es qué hacen los municipios con eso, ¿no? Y ahí es donde aparece un accionar habitual del municipio de Capilla del Monte, de la gestión de Fabricio Díaz, que es este accionar en el que alguien aparece, el sentido de oportunidad, decías vos recién, porque es una frase que usó Beccaria, alguien aparece y dice, yo tengo un proyecto, y en vez de la municipalidad decir, a ver, ¿cuál es la legislación que corresponde a esto? La municipalidad dice, acá vino Pepito, trajo un proyecto, se lo damos a ese Pepito. Claro, el problema es que trae el proyecto, pero el pueblo no se entera, porque si a mí no me hubiera mandado Fumiato o no me acuerdo quién, por parte, digamos, no del municipio, nadie se enteraba que había esa reunión de entrega en el municipio hoy en el Consejo Deliberante. O sea, se ve que lo hacen todas escondidas. ¿Qué esconde esto ahí? Claro, bueno, justamente ahí es donde empieza a aparecer esta idea muy presente, que es que la gente ya no cree en la política, no le cree a la política, porque se dan estas situaciones muy habitualmente en Capilla del Monte, probablemente en otros lugares también. Nosotros estamos centrados en preocupaciones de Capilla del Monte, en este caso concreto, pero esta idea de cómo hago yo para demostrarle a la gente que no soy corrupto, que no defino por amiguismos, sino que defino por una transparencia en la ley. Bueno, ¿cómo hago? Llamo a un montón de gente. Después, si la mejor propuesta era la de Cristian Maggio, todo bien, vamos para adelante. Si es que hay que hacer apertura de sobres, si es licitación, son algunas cuestiones técnicas que incluso se pidió hoy que esté la abogada y no estaba. Pero sí es importante hacer como esta demostración de no resuelvo por amiguismos, porque lo quiero a Beccaria o porque lo conozco a Beccaria o porque el paseo del zapato vino este y trajo una propuesta de tanto, o vino Cristian Maggio y trajo una propuesta de 20 millones para el Muño, y hago un despliegue de transparencia donde cualquier persona de Capilla del Monte e incluso de otros lugares diga, yo tengo una propuesta, podría poner 30 millones, no 20, y quiero hacer esto. Y después el municipio, entre todas las propuestas, podrá definir y decir, este pone menos plata, pero nos entrega más plata, porque, o sea, recuperamos un poco más de plata, o pone menos plata, pero tiene un fin cultural, social, como por ejemplo podría ser el caso de Paseo del Zapato. Entonces, tomar algunas decisiones, pero decisiones en torno a un despliegue de posibilidades. Acá se cerró el debate en ese solo. ¿Y por qué hacen toda esta pantomima de reunirse en el Consejo Deliberante si ya tenían todo hecho? Porque en el fondo es te invitan a ver cómo fue el acto de corrupción. Bueno, es una pregunta interesante. Creo que hay dos caminos por ahí, ¿no? Una, la tratar de demostrar de que se cumplen los pasos y entonces que el Consejo no se entera de rebote, y al tener mayoría saben que tienen la aprobación directa por ahí. Otra, de alguna manera, es desligarse de una responsabilidad directa del Ejecutivo y hacer que la responsabilidad caiga sobre los concejales, o sea, sobre el Poder Legislativo. Eso es una estrategia que al municipio incluso le sirve, porque aparece como alguien que tuvo menos culpa de la que tuvo, ¿no? Y entonces, en el momento que puede haber algún tipo de juicio, algún oferente que quería pero que no vio la oportunidad, que nadie lo llamó, nadie lo invitó, termina quedando como, bueno, el Consejo dijo que sí, háganle un juicio al Consejo Deliberante. ¿No te parece que la ley de gobernabilidad, que es el que gana, se lleva 4 concejales, y siempre la oposición queda con 3? Entonces, ¿para qué existe esa ley? Porque los 3 que están en oposición jamás van a poder dar vuelta una propuesta de que venga cualquiera del municipio, por ser del intendente o de otro concejal. ¿No debería ya ser tiempo de cambiar eso y ser más democrático? Porque la verdad que siempre que asume un gobierno, los opositores es como que están pintados. Bueno, creo que tenemos un ejemplo en otros lugares donde el tipo de sistema, el sistema DONT, que es un sistema de distribución de bancas, de cargos, lo permite después de ahí a que haya después ahí acuerdos entre unos y otros bloques y demás y se llega a mayoría, obviamente, pero entra dentro del juego de la política que los bloques acuerdan, negocian y terminan dando o no dando mayoría, como el caso que citabas del radicalismo, sobre el cual voy a abstenerme para no indignarme. Puedes hablar, porque no existe más para mí los radicales, es derecha, ultraderecha. Bueno, sí, sí, podríamos hablar un rato. Pero bueno, para no irnos un poquito del tema, esto, ¿no? El sistema que rige en la 8102, que es la ley provincial, dice siempre se llevan 4 los concejales del partido que ganó, aunque haya ganado por un voto. Y eso es muy difícil a la hora de pensar que el Consejo Deliberante tenga sentido. Que la gente... No, digamos, tiene sentido. Porque uno puede tratar de explicar los sentidos, qué sé yo, la gobernabilidad, lo que fuera. Ahora, que para cualquier ciudadano o ciudadana, habitante de nuestras localidades, la sensación sea siempre, y si igual son mayoría, no se puede hacer nada, a lo único que juega es al descreimiento de la política. Y eso es un poco lo que se logra hoy. Digo, hoy, ahí te doy la palabra, pero sí, hoy sí, no sí. Hubo ningún argumento por parte del oficialismo, y lo único que dijo el oficialismo es... Hace mucho que está abandonado y vino esta persona y entonces me parece que hay que dárselo. Lo conocemos y está bueno que se mejore y que no siga abandonado. Eso no es un argumento, es simplemente una descripción de lo que pasó, pero no es un argumento. Y al no haber licitación uno puede pensar lo peor, que siempre es lo que ocurre, lo peor. Bueno, yo voy a votar la próxima vez al partido de algún concejal que proponga la derogación de la ley de gobernabilidad, porque si no, siempre el que gana es el que hace lo que quiere y se sienten dueños del pueblo. Y hay que recordar que este gobierno solamente ganó con el 17% de los votantes, o sea que la verdad que no representa a nadie y tiene 4 concejales contra 3 de la oposición. Entonces, ¿a quién están representando con 17%? Deberían ser un poco más humildes. 2 perlitas que no quiero dejar de contar para describir un poquito ahí también lo que pasó. Digo, ya un poco el resultado lo saben, estaba anunciado. Pero una fue algo que dijo Marcelo García, también estaba en la nota nuestra de cdmnoticias.com.ar, pero el concejal Marcelo García de Capilla Cambia, es decir, del espacio en el cual iba Marcelo Rodríguez como candidato a intendente, recordó que en la plataforma ellos habían puesto ninguna licitación directa. O sea, que no iban a aprobar ninguna licitación directa. Marcelo García recordó eso en el Consejo Deliberante. Momento posterior le tocó hablar a Lorena Seu, que es del mismo espacio, y Lorena Seu hizo caso omiso a ese compromiso de plataforma porque dijo que le parece que tiene que recuperarse el espacio. No dijo voy a faltar a la verdad en torno a lo que habíamos dicho en el planteo, pero sí dijo voy a votar a favor, con lo cual de alguna manera demostró algo que ya medio sabemos, que es que está desprendida de ese bloque, que el bloque que son 2 concejales, por más que nombren como 2 concejales de Capilla Cambia, Lorena Seu ya no responde al espacio político, está quebrado ese espacio, es sabido ya. Y por último, la segunda perlita, y te doy la palabra, Pablo Tagliani, ¿no? Lo quiero nombrar porque me parece que es importante considerar también el accionar de las y los concejales. Vos hace un ratito decías cuánto gana un diputado, cuánto gana un senador y la responsabilidad que tienen. Pablo Tagliani estuvo el 80% de la conversación, del diálogo, del debate con el teléfono, escribiendo cosas en WhatsApp a distintas personas, no sé qué, porque no le leí el teléfono, pero no estuvo participando y solamente su participación fue acuerdo con lo que dijeron y nada más. Bueno, acá parece que por la guita baila el mono, así que bueno, que los capillenses vean lo que está pasando y que pidan por favor que la ley de gobernabilidad, que solamente le da la potestad al que sacó más votos, aunque sea por un voto, hagan lo que quieran y se adueñen, como en este caso el gobierno que nos gobierna en la municipalidad ganó con el 17% de los votantes y se creen los dueños de esta ciudad, linda ciudad, pero en vez de hacer tantas corridas de kartings y bicicletas y motos y pavadas, que arreglen las calles para los capillenses, por favor, porque se nos están destrozando todos los autos. Bueno, tus últimas palabras. Mis últimas palabras, sale nota en un ratito, vamos a hacer un video sobre lo que pasó, si lo quieren repasar después en Capilla del Monte Noticias, en Instagram, en Facebook, y el título de la nota va a ser, en la nota escrita, déjame atravesar el tiempo sin argumentos, porque efectivamente eso fue lo que pasó, así que la canción de Los Rodríguez, creo, no me acuerdo de quién era, que decía sin documentos, bueno, hoy se transforma en déjame atravesar el tiempo sin argumentos. Gracias. Gracias y seguimos, bueno, por aquí, en el armado de los programas de la mañana, luego les contaremos más. Muy bien, nos seguimos asomando nosotros, gracias a Agustín Fontaine. Bueno, vamos con Julia Senko, déjame que me vaya, conociendo Rusia, ya lo voy a decir. Y es bueno saber cómo actúa cada concejal en el Consejo Deliberante Nuestro. Porque si no hubiera sido por Fumiato, que nos mandó un video invitándonos a la sesión de hoy, nadie sabría. Y yo tuve la delicadeza, digamos, de poderlo mandar a 100 personas. Por lo menos 100 personas están enteradas. No sé cuánta gente habrá ido, pero bueno, como vos decís, la gente está descreída y ya ni va. Y ahí están los negocios espurios que no se ven. Bueno, vamos con estas canciones. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme. Tú tal sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Pienso en irme, no quiero andar mañana crucificada y triste. No quiero andar mañana crucificada y triste. Azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. Sí, lo sabré. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores. Algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Y déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.

y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Se siente, Antonio Intendente. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Y ahora me doy cuenta, bueno, no ahora, ya hace rato me estoy dando cuenta que por eso cuando uno invita a la gente del municipio, al intendente o al secretario de prensa o al secretario de ambiente y nunca contestan y no van a venir porque tendrían que contestar y responder a preguntas que no sabrían qué decir, porque si preguntamos, por ejemplo, ¿por qué no presentan los balances mensuales, que es lo que dice la ordenanza o la ley, y bueno, y no los presentan? ¿Y por qué hacen licitaciones donde no las hacen? O sea, que hacen entrega directa. Y muchas otras cosas más. ¿Y por qué las calles son un desastre? Cualquier parecido con la realidad nacional es pura coincidencia. Sí, yo pensé que este gobierno era un gobierno peronista, pero parece más macrista, mileísta que otra cosa, realmente. Y creo que es urgente que se cambie este sistema de que el que gana por un voto tenga cuatro concejales y siempre van a hacer lo que quieren, y es como que se adueñan y hacen cosas siempre para los turistas, pero nunca hacen cosas para los de acá. Y bueno, pensemos, capricenses. Como decía al comienzo, es responsabilidad de todos y de todas estar presente en la elección de candidatos, porque nosotros aquellos que dicen, no, yo no hago política, yo no estoy en la política, a mí no me interesa la política. Bueno, ese es un gesto político también de desprecio al compromiso social. Porque la política es una de las pocas herramientas que tenemos como sociedad para modificar las cosas. Y lo tenemos clarito en estos meses. Hemos visto que la gente cuestionaba la política y entonces dice, bueno, prefiero votar a este loco antes de votar a otra persona o al gobierno que estaba en el oficialismo en ese momento. Y después nos encontramos con estas decisiones, con estas acciones, con estos comportamientos, consultar a un perro muerto, consultar, hacer una sesión espiritista para poder tomar una decisión. Bueno, la verdad que si bien yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, pero las respeto, igual creo que encontrarnos en una situación así, donde no se está dependiendo de la inteligencia de las personas y de la política y de las razones necesarias para poder dar soluciones, me parece como un poco ambiguo, un poco consultar a lo mágico para poder encontrar respuestas. Y creo que entonces depende del compromiso social en el momento de elegir los candidatos, estar bien atento, abrir bien los ojos y decir, no, yo no estoy de acuerdo con esta persona, y plantarse y decirlo y convencer y buscar estar ahí en ese lugar para que las personas que lleguen al poder sean personas dignas de ese cargo y responsables con la necesidad del pueblo. Bueno, y acá, como decía Agustín, una persona que en su plataforma decía que no iba a ser una cosa y después hizo otra cosa diferente. Eso lo tienen que saber la gente y no volver a votar a esa concejala. Y el presidente consulta a un perro muerto. ¿Y acá a quién consultan? ¿Se sabe? Me parece que no consultan a nadie. O sea, un ladrillo, nada. Porque esto no avanza, señores. Bueno, vamos con dos canciones. Mariquena Monti cantando Mariquita Montes y Silvina Moreno, Luminosidad, y después la columna de Betty, hoy jueves de poesía.

y a buscar horizontes y estar muy cerca del mío. Yo dejaré que te acerques y estés conmigo. Me escaparé en las olas para verte, me escaparé a las olas para siempre, oh, oh. Tu claridad me serena y se refleja en mi alma. ¿Será que como ese espejo nada se acaba? Si soltamos la amarra y nos dejamos al viento, no dejaré que lo incierto se vuelva eterno. Me escondido todo mi amor. Si te prometo el alba para estar vivo, me escaparé en las olas para verte, me escaparé a las olas. Thank you. Hola a toda la audiencia de Me Asomo. Mi nombre es Nahuel Román y soy el director del Ensamble Municipal de Música Andina de Capilla del Monte. Y quería invitar a todos los oyentes músicos a sumarse a las filas de nuestro ensamble. El ensamble funciona hace varios años ensayando en la Secretaría de Cultura de la localidad, gracias al apoyo de la municipalidad, y este año incorpora músicos en sus filas de guitarra, charango, vientos, violín, viola y violonchelo. Se está convocando músicos que tengan ya manejo del instrumento y lectoescritura musical. Por cualquier duda, consulta o inscripción, pueden comunicarse a mi número de teléfono, que es el 3548-565053. Los esperamos para sumarse a esta experiencia y les mandamos un saludo desde el Ensamble de Música Andina de Capilla del Monte. Gracias. Mis bien amados sudacas, no os preocupéis por nada. Sois un buen experimento, miseria planificada. Y quedaréis en la historia, mas pocos la leerán, pues carecéis de memoria y siempre os venderán como eterna zanahoria el amargo y triste pan. Romeo está terrible. Bueno, vamos con dos últimas canciones. Alejandro Filio es un guitarrista y músico y cantante mexicano. Y en esta situación de hoy a la noche vamos a pasar dos dúos. Alejandro Filio, Silvina Garré de Flores y Alejandro Filio y Pedro Aznar en La Sombra. Y nos quedamos a las 9 en punto aquí en el Dial, en la 98.1, para escuchar de poetas, músicos y locos. Así que con el señor Cuello, que debe estar en su casa ahí esperando. Sí, sí, no sabía qué iba a decir. Iba a decir Sergio, después Cuello, pero bueno, me salió Cuello. Sergio Cuello nos espera a las 9 en punto, aquí en una radio muchas voces, en la 98.1. Vamos con esas dos canciones de Alejandro Filio, con Silvina Garré y con Pedro Aznar. Y después volvemos para despedirnos. No, nos despedimos ahora. Ah, sí, nos despedimos ahora. Bueno, que buenas se queden noches en sus oídos estas dos lindas canciones y buenas noches para todos. Buenas noches. Buen fin de semana. Nos encontramos el próximo martes. Son las armas nobles que jamás